del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza. Hola, buenas tardes. Estamos acá en Sonido de Plaza nuevamente con nuestros compañeros de primer año. Estamos en el Colegio de Taller María Asunción Guglielmo. Estamos acá con nuestro compañero. Hola, Gabriel, ¿cómo anda? Hola, Juan, ¿todo bien? Yo soy Gabriel Río, acá. La primera vez que salimos en vivo con los chicos. Vamos a hablar sobre un par de temas que vamos a tener mañana en el colegio, el Día del Estudiante y un par de cosas más. Acá está con mi compañero Nahuel. Hola, me llamo Nahuel. Me llamo Axel. Me llamo Juan. Hola, me llamo Nahuel. Y bueno, les queríamos contar un poco más, ¿no? Estamos nuevamente acá en un hermoso día, el día martes. Y bueno, tenemos un solazo y les queríamos comentar sobre mañana que vamos a tener una actividad recreativa. Vamos a festejar acá el Día del Estudiante. ¿Querés contarnos un poco más, Gaby? ¿Cómo es? Sí, mañana sería 21, el Día de la Primavera también, que comienza la primavera y el Día del Estudiante también. Vamos a festejarlo. Acá en el colegio somos los únicos que tenemos clase, pero bueno, vamos a festejar igual. No tenemos clase, pero vamos a tener recreación, eso. Picnic, vamos a jugar al fútbol. También les comentamos que vamos a tener una radio abierta acá para que nos quieran escuchar. Mañana pueden abrir el blog. Estamos transmitiendo por Ustream TV. Busquen Sonido de Plaza y bueno, nos van a escuchar y espero que les guste. Y bueno, ahora le vamos a dejar una canción antes de iniciar el próximo bloque, que es de Callejero Fino, Mi Testamento. Saludos para el Coco y la gente de Monterrey. Vos le pusiste pausa y yo le puse play. Tu chica es mi reina y yo fino, papá. JRI. Sonidos del Plaza. Bueno, continuamos acá en el sonido del Plaza, de María Sison Guglielmi. Estamos acá con nuestros compañeros, como le habíamos dejado el tema de mi testamento de Callejero Fino. Y ahora le vamos a comentar un poco más de lo que vamos a hacer ayer, lo que vamos a hacer mañana, que es lo del picnic y que se va a hacer una recreación en el colegio. Y también le queríamos contar algo de una encuesta que le hicimos yendo a la gente, que era de un proyecto de educación sexual. Gabriel, ¿nos querías comentar un poco sobre eso? Sí, yo no sé mucho, pero lo estuvimos viendo con la profesora y estuvimos escribiendo en el pizarrón que salimos a hacer encuestas a la calle con los compañeros acá sobre muchas preguntas que le hicimos de la homosexualidad, qué es la homosexualidad, el heterosexual y todo eso, en cada cosa que conocemos, las enfermedades, los métodos anticonceptivos. Y fuimos haciendo encuestas y bueno, lo estamos analizando, traje de las personas, cuánto da y bueno, ¿qué pensamos cada uno de todo esto? También le queríamos decir que nos pueden escuchar por Ustream TV y nos pueden localizar en Sonido de Plaza, que nos van a poder escuchar, como hoy estamos transmitiendo en vivo. También le queríamos comentar un poco sobre lo que hicimos en el taller con Agustina, el taller de escucha, y bueno, hicimos como unos cuerpecitos, ¿no? Y le mostrábamos lo que nosotros teníamos pensado. Que ella nos daba unas preguntas y nos daba unos papelitos que estaban en un frasco y nos repartía cada uno y nos daba una cartulina con una figura una persona. Y teníamos que nosotros colocar cada palabrita en la persona, ponerla así y pegándola. Y digamos, no sé, había, qué sé yo, ahí mujeres, las palabritas serían, ya dice comunidad, crisis, apariciones. También y poniéndole eso, ¿no? Un nombre. A cada figura. Sí, el trabajo de las encuestas lo hicimos con Flor y fuimos yendo por las calles ahí en Chilaver y Ballester. Hicimos la encuesta y bueno, estamos analizando cuál es el porcentaje, por ejemplo, de cuántos saben de la transmisión sexual, quién sabe cuántos son los métodos anticonceptivos, ¿no? Le íbamos preguntando a la gente y bueno, hay poco, ¿cómo te puedo decir? No mucha gente sabe cuántas son las enfermedades, saben muy poco, ¿no? Y bueno, nosotros fuimos yendo para ver a la gente y bueno, hicimos preguntas a toda la gente. Y sirve para que la gente sepa que acá en el Sonido de Plaza estamos haciendo un proyecto de cómo son los métodos anticonceptivos, si la gente se cuida, que sabe cuáles son las enfermedades. O sea, íbamos preguntando si son heterosexuales o homosexuales, ¿no? Y bueno, nos fijamos cuántos son la vía de transmisión sexual y qué pum, qué pam. No es como dijiste, nos estamos fijando sobre la homosexualidad o lo heterosexual y para ver, no discriminar, digamos, al homosexual, eso, ver que todos son iguales, por eso empezamos a hacer este proyecto también. Y está bueno porque así podemos aprender más todo y cuidarnos de las enfermedades, todo, porque hoy en día hay muchas enfermedades y también hay que cuidarse por todo eso. Y sí, como decir lo de discriminación de los homosexuales, ¿no? Nosotros hacíamos una pregunta, ¿qué sentías cuando veías al sexo opuesto, ¿no? O sea, si ves dos homosexuales besándose. Y la mayoría de la gente no son tan discriminadoras, ¿no? Hay un par que dijeron que le da asco, pero hay mucha gente que dijo, mientras que ellas sean felices, a mí no me causa nada. Y eso la verdad que está bueno, porque te das cuenta que no lo discriminan porque gustan del mismo sexo, ¿no? Bueno, ahora le vamos a dejar un tema del Averizo, de madrugada, ¿no? Y bueno, espero que nos sigan escuchando, que tenemos mucho más para contar. Y bueno, dejamos esta música. Nos vemos. De madrugada desperté pensando en la noche de ayer. y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque en mi vida cuántos amigos conocí y cuántos que perdí. Pero sigo con los que más quería. Sonidos del Plaza. Bueno, seguimos acá con la radio Sonido del Plaza. Nos pueden escuchar acá en Ustream TV, nos pueden seguir escuchando. Estamos acá con la profesora Flor, que es la que nos dio sobre el tema este de la encuesta del proyecto de educación sexual, y nos va a contar un poco sobre qué se trata esto. Bueno, hola a todos, mi nombre es Florencia. Este proyecto surge como un proyecto institucional, interdisciplinario. Estamos todos los profes trabajando en base a esto, cada uno atravesado desde la disciplina que dicta. En mi caso, en matemática, con los chicos lo que estamos trabajando es la tabulación de las encuestas. Hoy justamente empezamos a tabular un aproximado de 50 encuestas que hemos recibido. Los chicos han salido a la calle a encuestar a la gente. Eso es muy productivo porque, bueno, se están enganchando y se los ve entusiasmados. La idea es, bueno, trabajar con contenidos de matemática, como por ejemplo fracciones, porcentaje, interdisciplinariamente, bueno, acá con el proyecto de radio que estamos pudiendo salir al aire, se agradece el espacio. También trabajamos con la profe de biología, con quien trabaja puntualmente todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, todos los métodos anticonceptivos posibles. Bueno, ellos pueden ir viendo y averiguando a través de los resultados cuánta gente, digamos, está al tanto de los métodos posibles que hay. Bueno, también todos los riesgos que uno corre en el tema de la sexualidad. La idea es que ellos después puedan ir armando también folletos y que vayan a dar charlas sobre esto a distintos lugares del barrio en función a los resultados que obtengamos. Otra de las cuestiones que trabajamos desde matemática es todo lo que tiene que ver con porcentaje. Y esto, bueno, después los chicos lo van a pasar a la compu y van a poder graficarlo de una manera más precisa. A su vez trabajamos con la profe de Problemática Social Contemporánea, donde, bueno, se hacen debates sobre estas cuestiones, más puntualmente sobre la homosexualidad. Y bueno, los chicos están averiguando también qué opina la gente sobre esto. Y bueno, están saliendo cuestiones muy, muy buenas. Bueno, y como lo escucharon a Flor, nos dio todos los detalles, no hay nada más que decir porque lo explicó muy bien todo. Y bueno, nos despedimos entonces porque ya terminamos el tema este. Y gracias, Flor, por colaborar con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir con este tema y hay mucho más para hablar. Mañana la Radio Libre, que vamos a estar acá en el colegio, transmitiendo en vivo como hoy. La segunda vez que va a ser mañana, hoy la primera. Y bueno, nos despedimos con Macaco, con un tema de esta mañana. Eso. De la